Desde Suiza suena en Hard and Heavy de Radioactiva, una banda que nunca llegó a lanzar un álbum de estudio. De hecho, esta banda duró muy poquito, duró solamente 2 años, del 82 al 84. Lanzaron por allá 3 demos en 1983 y un EP en 1984, que es donde está la canción que acaban de escuchar llamada Horus Aggressor. Ese EP se llama Apocalyptic Raids y es una joya casi que perdida, pero no dejemos perder esas joyas importantísimas de la historia del metal. Viene In Flames con Follow Me, Them Bones de Alice in Chains para recordar a Layne Staley, y celebremos cumpleaños. Hoy, 10 de agosto, está de cumpleaños Hansi Kirsch, quien es el vocalista de la banda alemana Blind Guardian y que además ha pasado por importantes bandas, colaboraciones que ha realizado en algunos álbumes, por ejemplo bandas como Gamma Ray, Gravedigger, ha colaborado con Therion, con Rage, que ahorita vamos a tener música de ellos, también ha colaborado con Angra, con la banda de Kay Hansen, con Avantasia, o sea, estamos hablando de bandas importantes del mundo del metal. Feliz cumpleaños para Hansi Kirsch, vocalista de Blind Guardian. Esto es Valhalla en Hard and Heavy de Radio Kino. Let's go. deliverance. Why have you ever forgotten me, oh Lord? El lado oculto de la música es Hard and Heavy. Follow me, follow me, follow me. yo que Suecia tiene el mayor rango de bandas de metal por metro cuadrado. Suecia tiene demasiadas bandas de metal, ni se diga Noruega, por ejemplo, pero Suecia de verdad que sí tiene una gran cantidad. In Flames es una sola demostración y ya hemos pasado en esta etapa, en esta noche de Hard and Heavy, por varias bandas suecas. In Flames con Follow Me en Hard and Heavy de Radio Activa. Vamos cerrando la segunda hora y dándole la bienvenida al día lunes 11 de agosto. Viene Judas Priest cerrando con Crown of Horns. Y desde España, esta banda importante también en el sonido del metal, un poquito más comercial, pero que muchos recuerdan sin duda alguna. Mago de Oz, Molinos de Viento en Hard and Heavy. Heavy.

Out of Heaven, lo hace Slayer, suena en Radio Activa. Estamos disfrutando de Hard and Heavy hasta la una de la mañana de hoy, ya 11 de agosto del 2025. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Escuchábamos ese tema que hace parte del cuarto álbum de estudio de la banda Slayer, lanzado en 1988. Y además producido por un grande, por Rick Rubin. Para los que no sepan, por ahí es un productor, uno de los productores quizás más importantes de la historia del mundo del rock. Y pues para ese año decidió colaborar con la banda Slayer, y ya lo había hecho antes, en 1986, con ese poderosísimo álbum llamado Raining Blood. Él tiene un libro muy bacano que les quiero recomendar, se llama El Acto de Crear, por si quieren indagar un poco más. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Vamos con Sleep Token, también Slipknot, muy similar. Warrant, en un rato con Efemérides, Arch Enemy, In the Eye of the Storm. Llega Neurosis, otra banda colombiana más, Verdún 1916. Iron Maiden, Speed of Light, y algo de black metal. A continuación, Immortal con Blastshirt en Hard and Heavy. lado oculto de la música es Hard and Heavy. Hello! and heavy. Escuchábamos a Neurosis en Radio Activa. Continuamos con Hard and Heavy. Recuerden, este es un programa que tenemos hasta la 1 de la mañana. Y quiero advertirles algo muy importante. El Rock and Gold también lo tenemos en este 2025. Lo estamos disfrutando. Los partidos de nuestra Liga Colombiana, de los partidos internacionales también. Equipos como Atlético Nacional, como Millonarios, Santa Fe, como el América y muchos más hacen parte del Rock and Gold de Radio Activa. No se lo pierda. Cada que tenemos esos partidos importantísimos de nuestra liga, ahí estamos con el Rock and Gold. Viene Anvil y Metal on Metal, Arch Enemy, la banda de Lisa White Gloss con In the Eye of the Storm y los nuevos sonidos del mundo del metal. Por ahí hay un videito que pueden ver a través de arroba Radio Activa en el que les estoy hablando acerca de esos nuevos sonidos del mundo del metal en el planeta rock. Aquí está Rage y Freedom. and heavy. Heavy. Middle, it's what I crave. The louder the band. metal canadiense, la banda Anvil, aquí en Hard and Heavy de Radioactiva con Metal o Metal. Buenas canciones que usted está programando. Esta banda tiene un álbum, el primero, llamado...